Te vas y me dejas solo sin darme una explicación. Y ahora me pides perdón para volver a empezar. Yo soy para ti un muñeco sin alma ni corazón. Te sirvo de diversión cuando decides jugar. Enredado en ti sin poder salir, pero si te vas, ¿qué será de mí? Todo acabará, porque tus caprichos y tus mentiras son mi esperanza. Enredado en ti, en tu falsedad, como en la prisión y en la oscuridad. Ya no sé qué hacer, no quiero perderte y sin embargo no puedo verte. Las lágrimas de mis ojos amargan mi soledad cuando a mi lado no estás y no te acuerdas de mí. No sé cómo continuar viviendo de una ilusión que viene y va sin razón y no me deja vivir. Enredado en ti sin poder salir, pero si te vas, ¿qué será de mí? Todo acabará, porque tus caprichos y tus mentiras son mi esperanza. Soy para ti un muñeco sin alma ni corazón. Te sirvo de diversión cuando decides jugar. Enredado en ti sin poder salir, pero si te vas, ¿qué será de mí? Todo acaba.